Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you say, live and let die. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy iniciamos con un tema de una película de James Bond. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y estaban oyendo un tema que fue nominado al Oscar a la mejor canción original, una canción que de hecho fue la primera canción de rock en ser compuesta para una película de James Bond. Fue también la primera canción de James Bond en ser nominada al Oscar a la mejor canción original, y además fue el tema de la primera película que hizo Roger Moore en este papel, Sir Roger Moore, por Sir Paul McCartney y su banda Wings de 1973, Live and Let Die. Vamos ahora a continuar con un éxito del año 2001 por Jamiroquai. Esto se llama así, del álbum A Funk Odyssey, Little L. Love is dead. See how I'm tripping now. Cause you can't decide what you really want from me. Why does it have to be like this? I can never tell. You make me love you, baby. With a little

Recientemente se estrenó una película en los Estados Unidos sobre la cual les quiero hablar un poco ahora. Este es El Sabor de la Noche, les saluda Emilio Sánchez y les comento, se estrenó en Estados Unidos y también en Colombia. En Colombia se llama Disco de Oro, en Estados Unidos Spinning Gold, y es la historia de Neil Bogart, que fue tal vez uno de los más importantes ejecutivos de la industria discográfica del siglo XX. Este hombre trabajó en Buddha Records, trabajó en muchas disqueras, pero la más importante que él hizo en toda su vida fue Casablanca Records, una disquera que comenzó siendo independiente y al comienzo, pues a ver, no les voy a hacer spoiler, pero al comienzo no le iba nada bien. Fue un hombre que perseveró hasta que logró establecer a muchos artistas a través de esta disquera, como por ejemplo Kiss, como por ejemplo Blondie, como los Village People, pero la que lo impulsó hacia ese estatus legendario fue Donna Summer. Ella estaba en Alemania, estaba trabajando con Giorgio Moroder y les mandó una canción que había hecho Moroder que a él le encantó, pero es que era muy difícil de vender porque era de un contenido sexual muy fuerte y les tomó tiempo y finalmente no se rindieron con este tema y decidieron darle una segunda vuelta por las emisoras de Estados Unidos y así fue que se lanzó Donna Summer con esta canción con Casablanca Records. La versión completa dura casi 17 minutos, por la cual hoy no la podemos compartir aquí con ustedes, pero la recomiendo porque es uno de los grandes clásicos de la carrera de Donna. Luego van a oír un tema que incluye un sample de este tema, de esta canción, el tema Naughty Girl de Beyoncé, pero vamos con la que lo inició todo para Donna Summer y para Casablanca Records. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en el Reino Unido. Vamos a oír un poquito de esto que dice así: Love to Love You Baby. Oh, Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Beyoncé nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos con Naughty Girl. Estaban oyendo esta canción que tiene un sample de Love to Love You Baby de Donna Summer. Y antes estaban oyendo a Donna con esa misma canción, con Love to Love You Baby. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag El Sabor de la Noche. Me acompaña Mauricio Madero en el sonido. Y ahora vamos con un clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Supernatural, un disco con el que Santana ganó 8 Grammys, incluyendo álbum del año. Aquí está esto que no necesita presentación, con la voz de Rob Thomas, Smooth. Everyone, but you stay.